Bueno, ¿vos vas a grabar? Sí. Bueno, se convocaron una conferencia de prensa desde ATE San Martín de los Andes para hablar sobre lo que sucedió el viernes. Sí, sí, era para aclarar, sobre todo en la asamblea, tuvimos una asamblea que la viste que fue multitudinaria y obviamente con compañeros de salud, educación, parques nacionales, todos estatales de distintos sectores, institutos estuvieron presentes para ver ante los hechos aberrantes que hubieron el día viernes, criminales directamente, y donde se intenta instalar que es un problema de dos fracciones. Acá no hay un problema de dos fracciones ni nada, sino que hubo un ataque criminal desde la conducción provincial de Neuquén, encabezada por Carlos Quintriqueo, supuestamente a través de una manifestación, un reclamo que iba a hacer a la intendencia. Lo único que hizo fue pegar tres carteles y empezar a romper los vidrios, que lo vio todo el mundo, y atacar a los compañeros y compañeras que estaban trabajando normalmente en este municipio. Entonces, obviamente nosotros pudimos organizarnos y sostener de que no tomaran el municipio porque se lo prendían, no, lo prendían fuego directamente, esa era la intención. Y obviamente el resguardo de nuestras compañeras y compañeros que estaban trabajando normalmente, que sufrieron un ataque de pánico, los encerraron, sufrieron ataques de los piedrazos, rompedura de vidrio. Hoy tenemos varios compañeros hospitalizados y con tratamiento. Y obviamente después nos tuvieron encerrados como rehenes más o menos como 2 horas, ¿sí? Donde después nos disponíamos a retirarnos por la puerta de emergencia. Fuimos atacados ahí cuando íbamos saliendo y obviamente ahí se produce una reacción, y donde tenían todo planificado hasta lo de los tiros. Realmente viajaron desde Neuquén con patota y todo, una logística bastante importante, donde después pudieron ver, escuchar 5 disparos, y entre ellos lamentablemente nuestra compañera Elena Cabeza sufrió el atentado de estos personajes, que podría haber sido cualquier vecino, cualquier ciudadano de San Martín o turista, porque fue en plena calle. Y hoy se quiere decir y instalar que fue entre dos bandos. Acá no hubo bando, acá no hay interna, no hubo nada. Supuestamente había un reclamo gremial donde estos tipos sabían que el intendente no estaba en el municipio, que había distintos programas. De hecho, hacemos responsable al gobernador también por la zona liberada, donde no tuvimos en ningún momento resguardo y seguridad. Simplemente mandaron 4 policías, entre ellos 3 policías mujeres y un varón, donde pudieron aguantar hasta donde pudieron. Entonces, por eso los compañeros no es que respondieron a los ataques, sino que en ese momento respondían a ayudar para mantener la seguridad del municipio, cosa que no hizo ni el Ejecutivo ni lo hizo la seguridad que tiene que estar para eso. Después de llamar los mismos compañeros y compañeras a la policía, a distintos lugares, lamentablemente no tuvimos respuesta. Sí teníamos que defender nuestra institución, que es del pueblo y es nuestra. Sí que hacemos responsable al gobernador y a Carlos Quintriqueo principalmente, que ha hecho toda esa logística criminal donde hubo una compañera herida. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por acercarse a esta asamblea para apuntalar y sostener y agregar a las palabras de nuestro secretario general. Como secretario de organización, nosotros esto lo veníamos denunciando ya, el coqueteo entre el gobernador y Carlos Quintriqueo de antes de las elecciones. Para que quede a la comunidad claro, ¿no? Nosotros solamente lo que hacemos, pregonamos la democracia sindical. Lo que hacemos es, hacemos la práctica de la atenta escucha, gestión, tracción. Hoy estamos, de alguna manera, somos las víctimas porque estábamos en nuestros puestos de trabajo cuando vinieron a violentarnos, ¿no? Es decir, se trata de vender, como decía Segundo, otra imagen de ficciones entre partes. Nosotros pensamos diferente y no es grave pensar diferente. Lo grave es que vengan a violentar un palacio municipal que es un patrimonio histórico. Lo grave es que vengan a reventar, y lo digo con estas palabras, los vidrios de nuestros puestos de trabajo. Lo grave es que agredan a compañeras y a compañeros. Lo grave es que el gobernador haya hecho declaraciones que son repudiables en la misma sintonía, porque esto es netamente político. El MPN a la cabeza del gobernador es responsable de los destrozos que ha recibido nuestro municipio. acá ha sido no solamente para con el Palacio Municipal, para con las obreras y los obreros. Esto ha sido una clara señal interna del MPN entre el gobernador Omar Gutiérrez, y lo digo con nombre y apellido porque ya lo hemos denunciado en otras oportunidades, e insistimos que es así, contra Carlos Saloniti, que es también del MPN, pero que es de otra sintonía. Eso es lo que la comunidad debería de poder ver. Nosotros como sindicalistas hoy, desde fundadores con Segundo Andrade a la cabeza de una joven seccional en San Martín de los Andes, que mañana cumple escasos meses en la conducción, tenemos otro modo de práctica sindical, tenemos otro modo de pensar, tenemos otro modo de abordar las cosas, y es así. Con esta palabra, con las bases organizadas, como se nos manifiestan los mandatos en la asamblea, nosotros tan solo lo que hacemos es transmitimos las voces de nuestras bases. Hoy y ayer, en la primera línea estuvimos el viernes. En la primera línea está el secretariado hoy, y exigimos al Consejo Directivo Nacional, mediante mandato de asamblea, que se hagan presentes en San Martín de los Andes para no solidarizarse solamente, sino tomar resoluciones y determinar cuáles son los pasos que se va a seguir en la provincia del Neuquén. Nobleza obliga. Neuquén es la cuna del piquete nacional. Pero no somos violentos desde esta humilde seccional, sino que nos conduce las voces de nuestros afiliados y nos conduce las voces de quienes pensamos, creemos y sostenemos a nuestro modesto entender que hay un modo diferente de hacer sindicalismo. Y con Segundo y Verónica a la cabeza, queremos demostrar que la Verde Anusate, la histórica Verde Anusate, está de pie y en movimiento junto a las bases organizadas. ¿Van a aportar a la investigación, a la causa que se está realizando como testigos, como trabajadores que estaban aquí? Sí, de hecho a eso obedece que en esta asamblea esté parte del cuerpo de delegados de ATE para tomar primero la atenta escucha, que no son palabras en el aire, la practicamos todos los días, escuchamos, la atenta escucha de nuestros abogados hacia nuestros afiliados para poder también hacer un ping pong y ver cómo son los pasos que se van a continuar, porque nosotros al ser obreros no estamos en la diaria con esto, en la diaria estamos con herramientas, con cuestiones administrativas, etcétera. Entonces sí, vamos a ser querellantes, el Consejo Directivo Nacional va a ser querellante y eso se va a ir profundizando en el transcurso de estos días para poder determinar los pasos reales que se van a dar ante la justicia, porque acá el punto es que es un antes y un después. Es un antes y un después si realmente se tracciona ante la justicia para que así suceda, porque si no es más de lo mismo y esto es una cortina de humo y nosotros no estamos para esto. Con respecto a los pedidos del retiro de la oficina de la CIAP de acá del municipio, ¿qué postura tienen y qué responden? Una de los sectores que lo propuso fue la Asociación Gastronómica y Hotelera de acá del pueblo. ¿Cuál es la postura? No, la verdad que al oportunismo que buscan algunos personajes, la Cámara Hotelera, meterse en una cuestión de esto, ahí es donde queda demostrado que es político. Si tienen que ir contra Carlos Saloniti, que vayan o hagan lo que tengan que hacer políticamente, pero no que vengan a usar un acto criminal de ciertos personajes a San Martín, y que son de su gobernador y de sus líneas políticas también, porque están todos mezclados, a querer agarrársela con los trabajadores. La CIAP va a seguir estando porque así lo dice nuestro convenio colectivo de trabajo y porque así ha estado. ¿Y qué tiene que ver la CIAP con esto? Que expliquen qué tiene que ver con esto. ¿O quiénes de nosotros somos asesinos o estamos o violentos o denunciados por algo? La verdad que hoy, en vez de defender el municipio y la sociedad de San Martín, se preocupan por la chiquita que es político de ellos. Así que yo quiero contestarle que cada uno en su lugar, y obviamente en el marco del respeto, cada uno tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Nosotros obviamente no entramos en esas provocaciones. Nosotros cuando ellos, la Cámara Hotelera podía ver cómo negrean a sus trabajadores, cómo los explotan, cómo los maltratan, cómo le hacen violencia de género, ¿sí? En vez de venir a querer resolver una cuestión netamente de los trabajadores. ¿Hay denuncias de parte de la gente que vino del Neuquén para con los trabajadores y trabajadoras de acá del municipio, para la gente que en ese confrontamiento que hubo el viernes? ¿Cómo te preguntas? ¿Hay denuncias de la gente de Neuquén para con la gente de acá? Sí, obviamente, es la defensa de ellos, decir que fueron atacados y todo eso, no contando la verdad, pero bueno, eso lo dirá de venir la justicia como corresponde. Nosotros estamos, lo único que hicimos fue defender nuestro puesto de trabajo, porque nosotros estábamos trabajando normalmente,